Martes. Jesús entre pecadores y publicanos. Jesús era el eterno Hijo de Dios, pero también era un ser humano que vivió y habitó entre nosotros. Como tal, tuvo diversas clases de interacciones humanas, tanto en la familia como con los amigos. Lo asombroso acerca de Cristo no era tanto que como ser humano tuviera interacción con otras personas. No. Lo asombroso es que Él eligió relacionarse con ciertos tipos de personas. ¿Con qué clase de personas se asociaba Jesús? ¿Qué clase de personas en tu propia sociedad podría haber logrado la misma reacción de otras personas más respetables? Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Marcos 2:15-16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Jesús vino para revelar el carácter de Dios a todo el mundo, tanto por su vida como por su muerte. Al asociarse con aquellos que eran considerados por los que menos, según las normas mundanas, inferiores, Jesús nos estaba dando un mensaje tanto acerca del carácter de Dios como de lo que Dios considera bueno y mal. Como seres humanos, tendemos a mirar la apariencia exterior. No obstante, Dios mira el corazón, donde Él puede ver lo que nosotros a menudo no podemos ver. Lee Mateo 21:28-32. ¿De qué manera nos ayuda a comprender por qué Jesús se asociaba con la clase de personas con las que se relacionaba? ¿Qué mensaje importante podemos obtener de esto, los que somos religiosos y respetables? Mateo 21:28-32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. A diferencia de nosotros, Jesús conocía el corazón. Jesús veía lo que ocurría dentro de aquellos que, desde afuera, parecían muy indignos y poco prometedores. Al mismo tiempo, Él sabía lo que ocurría dentro de aquellos que, desde afuera, parecían muy justos y piadosos. Nosotros podemos engañarnos unos a otros, y aún a nosotros mismos, pero nunca podremos engañar a Dios. ¿Cuál es tu actitud hacia los publicanos y los pecadores de tu propia sociedad? ¿Cuánto de la actitud de los escribas y los fariseos atesoras en tu propio corazón? Recuerda, estos hombres estaban sumamente autoengañados.